lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco tenía, cinco crió, y a todos ellos la loba mimó. Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, tres dormilones, dos muy trones, y a todos ellos la loba mimó. Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, cinco parió, cinco crió, y a todos ellos la loba mimó. Y a todos ellos la loba mimó.